Yo no te puedo prometer vivir toda la vida a tu lado. La verdad, no lo sé. Si tú me dices ven, lo que sí sé es que ya no sé vivir sin ti. Si tú me dices ven, te muerdo la vida. Si tú me dices ven, me vuelvo crazy de amor. Si tú me dices ven, daré cuanto pides, porque yo no puedo estar sin ti. Si tú me dices ven, te muerdo la vida. Si tú me dices ven, iré corriendo, bebé. Si tú me dices ven, daré cuanto pides, todo si me dices ven. Amanecer entre tus brazos y tus encantos me atrapa más, y descubrir que estoy a un paso de estar atados me hace temblar. Voy a dejar que hable el amor, aunque ya sé que va a pasar. Si tú me dices ven, te muerdo la vida. Si tú me dices ven, me vuelvo crazy de amor. Si tú me dices ven, daré cuanto pides, porque yo no puedo estar sin ti. Si tú me dices ven, te muerdo la vida. Si tú me dices ven, iré corriendo, bebé. Si tú me dices ven, daré cuanto pides, todo si me dices ven. Todo si me dices ven. This is the Electro Mambo.